57 estimado ser uno. Internamente debo resolver mi debate sobre la validez de enseñanzas que rehúyen la utilidad del pensamiento, que indican una salida al sufrimiento mediante la vacuidad mental y la plenitud presencial. El ser uno me ha transmitido que el análisis, la razón, la actividad mental son imprescindibles para una correcta evolución como partes del universo. Así entonces, ¿cómo es que tantos maestros enseñan caminos a la iluminación mediante únicamente formas de contemplación? ¿Esta iluminación a qué dimensión corresponde? ¿Qué es el despertar? Siento que necesito ayuda para acabar de entender y relacionar las diferentes fuentes. Gracias por vuestra agradable disposición. Ricardo. Respuesta, estimado Ricardo. Le mandamos este artículo, es extenso, esperemos que lo ayude. El ser uno nos dice que debemos trabajar con nosotros mismos a través del conocimiento, entendimiento y amor. ¿Usted cree realmente que la contemplación nos llevará a la iluminación? Entonces le preguntamos para qué existen los pensamientos. La energía pensamiento necesita grabarse correctamente, adecuadamente y a través de ella toda la especie hombre diseminada en el universo aprende, avanza, ejecuta, plasma, tiene sentimientos y sobre todo se convierte en creador porque el creador, el principio único creó a sus hijos pensamientos. Para la contemplación. Si el hombre universal estuviera toda su existencia contemplando, ¿quién ejecutaría las ideas del creador? La contemplación es un estado del alma. La contemplación es el estado espiritual que aparece en el ser humano cuando practica el silencio mental. El silencio mental se consigue con el desapego de pensamientos y sensaciones. Se puede trabajar para que aparezca mediante la meditación o la oración en silencio. El desapego por lo material surgirá como resultado de la práctica. La contemplación es yo soy que sin pensar es. Significa, no dejar de pensar, porque necesitamos el pensamiento para ser. Carta abierta al despertar. 58 Necesito de su apoyo, estoy confundido sobre lo que debo hacer, estoy en mi trabajo y me gustaría leer y seguir leyendo estos libros, por otro lado siento que no estoy siendo honesto, puesto que me contrataron para que trabaje y por eso me pagan. Mi trabajo depende totalmente de mí, y de lo que decida hacer, nadie me supervisa ni me indica, es lo que a veces me da libertad que no sé hasta dónde utilizar, por un lado la prioridad de mi existencia, por otro la honestidad. En casa tampoco la cosa ha sido fácil, veo que en mi familia sigue cada quien lo que cree y siento que no puedo llegar a ellos con esta información, mis hijos creen en que la ambición puede ser buena o mala, y veo que el menor ha hecho de la burla, el chiste un disfrute. Descubrí que los libros de lectura que les exigen en el colegio no son aptos para mantener su mente limpia y pura, hice esta observación al colegio, sin ninguna respuesta. Para colmo de los males el dinero que gano, no me alcanza para todo lo que necesito, y no es gran cosa, universidad, colegio, comida.